En este momento, Señor, recibe mi humilde oración. Solo para ti, mi Dios. Te alabo, y aunque mis palabras sean muy simples, el amor que crece en mi ser es inmenso. Gracias por permitir que mi canto llegue a ti. Te alabo a ti, Señor, mi Dios, muy junto a mí. Yo sé que tú velas, mi alma reposa en la paz. Te alabo a ti, Señor, mi Dios, muy junto a mí. Te alabo, mi Dios, y te doy gracias por la naturaleza, los árboles, las flores. Respiro y en la dulce brisa te encuentro. Mi alma se llena de paz, tu paz, Dios creador. Qué feliz soy porque te siento junto a mí. Me acaricias, me tomas, me abrazas. Mi alma reposa en ti. Te alabo a ti, Señor, mi Dios, muy junto a mí. Yo sé que tú velas, mi alma reposa. Gracias, Señor, por la familia que me has dado, mis amigos, mis hermanos y mis padres. Todo mi corazón te lo regalo a ti, recíbelo y haz conmigo lo que quieras. Yo quiero darte gracias, mi Dios, por los dones que me has entregado, especialmente por mi voz, que me acerca a ti, por mi canto que te alaba. Gracias, Señor, por haber llegado a mi vida y por todo lo que día a día me regalas. Te alabo a ti.